Hey, ¿qué pasa? Muy buenas noches. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en la Radio Libre e Independiente de Gijón. Ya sabes, 120 minutos de la mejor música de los años 60 y 70. Hoy vamos a escuchar ritmos muy cercanos al folk, muy cercanos al country, porque esto, por un disco que se publicó en el año 2018 y que vamos a tener la oportunidad de escuchar en el programa de Movida en la Cantina de esta semana. Y a raíz de este disco y de esos sonidos, pues han surgido otros protagonistas, otras formaciones que nos van a hacer compañía en los próximos 120 minutos. Y la verdad, ¿para qué vamos a mentir? Con una noche tan desagradable, con una noche tan fría, tan lluviosa, qué mejor que estar en casa escuchando la radio. Ya sabes, Movida la Cantina, casi 30 años haciéndote compañía en el dial, en el 105 de la FM, en Radio Crash, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Podemos decir que tal vez es el programa musical más veterano de la radio asturiana. ¡Ay! Recuerda, Radio Crash y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Sí, sí, sí, emitiendo ¿desde dónde? Desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Thank you. dreams and gasoline. And somehow still surviving on Advil, NyQuil, and nicotine. Every city and every heartbreak, every hopeful kiss, every road I've traveled has led me to this. Now I'm leaving tonight, people, I'm down in Lubbock bound. Well, I took a lot of detours, called vamos a escuchar este más que interesante trabajo publicado en el año 2018 por dos músicos americanos, dos músicos distantes en el país. Uno viene de la costa oeste californiana y otro viene del estado de Texas. Este Danny to Lubbock. Danny es la ciudad donde ha nacido uno de los protagonistas, Dave Alvin, y Lubbock es la ciudad donde ha nacido el otro protagonista, llamado Jimmy Dale Gilmore. Para nosotros, y para mí tengo que reconocerlo, el más conocido es Dave Alvin, mientras que de Jimmy Dale pues no tenía prácticamente muchas referencias. Este trabajo fue publicado en el año 2018, siendo grabado y producido en la ciudad de Los Ángeles. Hemos empezado escuchando este Down to Lubbock, que también da título al LP, donde más o menos nos cuentan un poco lo que ha sido la carrera, la historia de cada uno. Ya se conocían de hace muchos años, habían compartido escenario, pero nunca habían decidido hacer un trabajo juntos. Después de escuchar este primer tema, este Down to Lubbock, vamos a escuchar otro tema, este Silver Lake. Thank you. like a holy city, babe, with the hills aglow. Looks like a holy city, babe, with the hills aglow. Oh, Silver Lake, it's worth more than gold. They got some Spanish angels, or they got a lot of soul. They got some Spanish angels, or they got a lot of soul. Oh, Silver Lake is worth more than gold. South of sunset sometime, find a place to rest your soul. Oh, Silver Lake, worth more than gold. With the hills aglow, looks like a holy city. With the hills aglow, oh, Silver Lake, it's worth more than gold. Silver Lake is worth more than gold. Se había prometido sonidos cercanos al folk y al country, los que están ocupando los primeros minutos de este programa. Un programa que lo voy a disfrutar doble. Lo disfruté cuando lo estaba preparando y lo voy a disfrutar ahora haciéndolo aquí en directo. Tal vez, tengo que reconocer que lo disfruté preparándolo gracias a casi la botella de vino que me ventilé. Pero bueno, todo tiene todo necesita muchas veces su inspiración. Y entonces, estas canciones, muchas de ellas son temas clásicos de la música americana, algunos son de viejos bluesmen que les encantan a ellos, y solamente hay dos temas, me parece, originales, el que abre el LP y otro que está dedicado a un músico amigo de ellos en común. Y por eso también a una canción que vamos a escuchar después del programa pertenece precisamente a alguno de los músicos a los que hacen versiones. Por ejemplo, es el caso del siguiente tema que os voy a poner. Además, me hace gracia porque Dave Albin tiene un hermano con el que hizo el grupo de Blasters, que se llama Phil Albin. Se separaron, bueno, me imagino que sería pues pequeños problemas, diferentes personalidades, todas esas cosas, y estuvieron bastante tiempo separados. Hace unos años, me parece que fue Dave, se puso bastante enfermo y bueno, pues Phil pensó que había que olvidarse un poco todas las rencillas, todas las tonterías que suelen pasar algunas veces, y volver a juntarse con su hermano para hacer algunos discos. Han grabado dos y uno de ellos me parece que está dedicado precisamente a Big Bill Bronsey. Y me hace gracia porque la portada, se la ves, es muy guapa. Salen ellos como de críos en blanco y negro, sentados junto a un río. Y venía a decir algo así como: mi hermano y yo, en todos estos años, hemos estado en desacuerdo en muchas cosas. Pero una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo los dos es en nuestro amor por Big Bill Bronsey. Y no es Big Bill Bronsey al que hacen una versión en el siguiente tema que vamos a escuchar, sino también a otro de los grandes, a Lightning Hopkins, que vamos a escuchar después. El tema que han escogido es este gran tema, este Buddy's Bronze Blues. I'm gonna get I got a new way of spelling Memphis, Tennessee. Bueno, estaba buscando algo de información, porque algo de memoria yo ya sabía sobre la ciudad de Downey, ahí en California. No es una ciudad muy grande, es más pequeñita que Gijón. Tiene más o menos unos 200.000 habitantes y, hombre, no tiene cosas así como para presumir mucho, ¿eh? ¿Para qué vamos a mentir? A lo mejor me estoy equivocando. Eso sí, tienen el McDonald's más antiguo que funcione todavía, ¿eh? Ojo, cuidado, McDonald's, ¿eh? De los más antiguos. Y también tiene un museo, eso sí, un poco más interesante, un museo sobre la carrera espacial. Y me parece que algunos cohetes de cuando empezó la aventura a la Luna, pues fueron lanzados más o menos desde esa zona. Más historia tiene la siguiente ciudad, pero eso os lo voy a comentar después. El siguiente invitado, Jimmy Dale, ya os dije al principio que no conocía prácticamente nada de él. Tuvo una formación que empezó en la década de los años 70, más concretamente en el año 1972, llamada The Flatlanders, ¿no? Y esta ciudad sí que tiene su historilla, pero la vamos a descubrir después del siguiente tema. Más o menos casi todas las canciones siguen esta línea así, eso de country blues, country folk, pero hay un tema que es una versión, como os estaba comentando, de un grupo, que a lo mejor muchos de vosotros los conocéis, que surgieron en los años 60, también en la escena californiana, que eran The Youngbloods. Bueno, The Youngbloods pasarán a la historia por haber hecho un tema publicado en el año 1967, el Get Together, ¿no? Una letra un poco en lo que se llevaba en aquella época, ¿no? De dame la mano, hermano, y todas esas cosas, ¿no? Pues venga, vamos a disfrutar de esta canción que, repito, cuando lo escuché, me parecía que era uno de los temas que tal vez no seguían la línea de los 12 temas que componen este trabajo. Repito, este Downey to Lubbock, que es lo que estamos escuchando al principio del programa. Pues venga, vamos allá. Get Together. Love is but a song we sing, and fear's the way we die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing, you may not know why. Come on, people now, smile on each other, everybody, get together, try to love one another right now. Some may come and some may go, we will surely pass. When the one that left us, yes, returns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on each other. Everybody get together, try to love one another right now. The song I sing, you will understand. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both, it's there at your command. Antes de que se me olvide, no vaya a ser que haya alguien de Downey viviendo aquí en Gijón y me escuche, se me había olvidado otro dato de esa ciudad. Son también los hermanos que formaron el grupo de Carpenters, Karen and Richard Carpenter. Por ejemplo, ella, Karen, fue... pasa que por aquellas fechas, yo no sé si tendría ya nombre esta enfermedad, murió de anorexia, ¿eh? Empezó a dejar de comer, vomitaba, bueno, lo que es la, por desgracia, esa enfermedad, ¿no? Pero bueno, fue una de las primeras víctimas más o menos conocidas, repito, de la anorexia. Y la siguiente ciudad donde vive o nació Jimmy Dale es Lubbock. Vamos a hablar de esta ciudad. Vamos a centrarnos año 1951. Estamos en Texas, en una noche calurosa. Tres profesores de universidad, de la Universidad de Texas, están charlando tranquilamente sentados en el porche. De repente, en ese cielo estrellado, ven como 30 bultos, 30 luces que se están moviendo de un sitio a otro a una velocidad bastante rápida. Ellos calculaban que unos 600 kilómetros por hora, la distancia donde estaban viendo esas estrellas un poco más grandes de lo normal, eran como a 2 o 3 kilómetros de ellos, ¿no? Esto lo comunicaron al ejército, lo comunicaron a gente que, bueno, que manejaba el pueblo, a los políticos, a los mandatarios, y ya, qué casualidad, que lo volvieron a ver otro día y ya lo volví a ver más gente. Esas luces ya no eran solamente de dos o tres personas, ya las estaban viendo más gentes, ¿no? En el pueblo, es más, los que tenían pocas luces en el pueblo incluso también las estaban viendo. Pues el ejército pues quería poner unas excusas un poco tontas. Por ejemplo, decían que si podía ser un pájaro, que parece ser que... Estaba intentando acordarme ahora del nombre del pájaro y ahora se me está olvidando, que lo estuve mirando toda la tarde, información, y bueno... Ay, el chorlito, pero no el chorlito... del Pacífico, estamos hablando del chorlito americano, que parece ser que cambia el plumaje y a veces en el pecho es como un color así brillante, y decían que podían ser bandadas de chorlitos que estaban volando. Yo no sé si de ahí viene la famosa frase de no me seas chorlito, pero bueno, resumiendo, bueno, pues si alguien no quiere saber, el chorlito es un pájaro así como de 20 y algo centímetros, pesa unos 200 o 300 gramos, ¿no? Pues más o menos. Al final, el ejército dijo que habían descubierto, por mención de un profesor, que esas luces eran nada, era un efecto físico que se producía por no sé cuatro cosas por ahí. Nunca dijeron la causa, eso es cierto, ¿eh? Nunca dejaron al profesor, que él decía que tenía la razón de eso, que explicase por qué aquellas luces, ¿no? Pero desde luego fue uno de los mayores y primeros fenómenos de objetos voladores no identificados, ovnis o UFO o como lo quieras llamar. Y esto pasó, repito, en el año 1951 en la ciudad de Lubbock. Vamos a continuar escuchando este trabajo, nos quedan solamente dos temas y el siguiente que va también es uno de mis temas preferidos. Es el corte número 10 y lleva por título Billy the Kid and Geronimo. There's an old story in New Mexico about the night Billy the Kid met Geronimo. In a Lordsburg barroom, they spoke their mind. One hand on their pistols and cold blood in their eyes. Billy the Kid said to Geronimo, my mother died young and left me all alone. So I grew up wild, my gun my best friend. I killed 21 men and I'd kill them all again. Geronimo said, I've nowhere left to hide. The land of my birth I don't recognize. There's railroads and barbed wire and towns without end. My people are scattered like leaves to the wind. Said, we're just the same. We're cursed and we're damned as they whisper our names. We're hunted, we're hated, we're feared and reviled by every God-fearing man, woman, and child. Said, no, we're not the same. For the harm that I've done, I feel great shame. But I fought for my family, my tribe, and my land. Yet we'll pay the same price for the blood on our hands. Sun rose and the coyotes cried. The Chiricahua and the outlaws said goodbye. And the road crossed the desert their separate ways. One prison bound and the other to his young grave. The other to his young grave. Y vamos a cerrar este pequeño especial dedicado a este gran trabajo, repito, de Death Alvin and Jimmy Dale Gilmore, pues escuchando precisamente el tema que cierra este LP, el corte número 12, y es otra versión de otro de los grandes del blues, Ronnie McGee. Ronnie McGee, que también lo escucharemos más adelante, pero haciéndose acompañar de su compañero durante tantos años, el armonicista Sonny Terry. Pues de Ronnie McGee hacen este super clásico, este Walk On. Thank you. it's always darkest for the dawn. I walk on, walk on, I walk on, walk on, I walk on, walk on, yeah, walk on, walk on. I gotta keep on walking till I find my way back home. Well, everybody tells me what I could and should, but I'm walking down this road feeling mighty good. Walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on, walk on. I wanna keep on walking till I find my way back home. Pues con este Walk On, repito, este tema de Bronnie McGee, se termina este LP y también este repaso a este más que interesante trabajo publicado, repito, en el año 2018 por dos músicos, como diría Jimmy, nuestro compañero de In Campo Aperto, dos músicos distantes pero no distintos. Entre una ciudad y otra hay casi 18 horas conduciendo, pero su pasión por la música country, su pasión por el blues, hace que se conozcan desde hace muchos años y hayan decidido por fin grabar un disco junto. Antes os comentaba que habíamos puesto un tema de Lithin Hawkins y precisamente va a ser nuestro siguiente músico. Es un músico tejano, uno de los grandes del blues, nació en la ciudad de Leona, repito, en el estado de Texas, y vamos a escuchar un par de temas. Venga, ahí vamos con este primero, que os digo ahora el título porque lo tengo aquí apuntado en este en este Guirigay, en este Mary Magnum, en este Rainy Day Blues, Lithin Hawkins. Lord, I'm just sitting down here thinking, what am I gonna do on this rainy day? Yes, I'm just sitting down here thinking, what am I gonna do on this rainy day? Well, it don't look like the clouds ever we're gonna let the sun shine another day. Yeah, you know it keeps on raining. Oh, lightning can't make no time. Yeah, you know if it keeps on raining. Oh, lightning can't make no time. Yes, you know I can't help but worry and bother. Oh, Lord, about that little girl of mine. Tell me when it's raining, that's the time a man had it blue. Yeah, they said when it's raining, that's the time a man had a blue. Well, you know I can't help but have him call my baby, left me. She left me my old rundown shoe. I'm gonna do one man on this rainy day. Wonder what I'm gonna do, man on this rainy day. Well, it don't look like the sun gonna ever shine. Oh Lord, the clouds won't pass away. Sam Hawkins, Lithin, para los amigos, nació en 1912 en la localidad de Leona, en el estado de Texas. Hombre de origen campesino, empieza muy pronto a tocar la guitarra y a cantar, sin por ello abandonar los trabajos agrícolas. Hacia 1927 se traslada a Houston, la capital, y allí empieza a acompañar cantantes y guitarristas de blues tan célebres como Texas Alexander y Blind Lemon Jefferson. En 1946 efectuó sus primeras grabaciones. 1948 le ve establecerse durante una temporada en la costa oeste de Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, donde actúa en los clubs como Amos Balborn a Thunder Smith. Desde esa época, Hawkins siempre ha tenido una producción discográfica constante y regular. Sin embargo, hasta el año 1955, de vuelta a Houston, Lithing se contenta con tener una pequeña y modesta fama local entre los habitantes de su barrio. Fue a partir de entonces, a raíz del renacimiento de la afición al blues, especialmente en Chicago y Nueva York, que Lithing Hawkins, a pesar de su profunda indiferencia por la gloria o por el triunfo, empezó a ser una verdadera figura entre los aficionados, hasta finalmente su descubrimiento por el público europeo en el año 1964. Puro representante del blues rural tejano, Lithing Hawkins tiene un estilo de guitarra expresivo y variado que va del lamento al ritmo ortodoxo del boogie-boogie, utilizando la guitarra con o sin amplificación eléctrica y subrayando a veces el ritmo con el pie, reforzando el tacón de su zapato con una cápsula de botella. Doblando algunas veces a unísono la parte instrumental de su canto, Hawkins utiliza un repertorio de blues melancólicos, amargos, otras veces irónicos y de un cinismo en el que despunta un humor lleno de sobreentendidos, como solamente lo sabe expresar la gente del campo. Una gran mayoría de los temas gira alrededor de los problemas sentimentales. Hay que recordar que este hombre estuvo casado 9 veces, por lo tanto, en muchas de sus canciones cuenta sus propias experiencias que para él siempre han sido o fueron una fuente de inspiración. Os estaba leyendo un poco la información que traía este disco de Lithing Hawkins llamado Rainy Day Blues. El primer tema que escuchamos fue precisamente este Rainy Day Blues y el siguiente que vamos a escuchar es Baby. Recuerda, Lithing Hawkins sonando aquí en Radio Crash, que es lo que estás escuchando en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina contigo, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. I wanna talk to you, baby, about the things you've done. You know I'll give you plenty of money to go out and have your fun. Yeah. But you left me one night. Uh-huh. Didn't come back today. Sure. You done had all the fun you wanted and threw my money away. But baby. Whoa! Why you treat me that way? Now you know I told you. Yeah. It's hard for us to get along. Mm-hmm. You take my money, went and threw it away. And you know you was doing me wrong. But if you had to listen. Yeah. To my lonesome plea. You'd be at home this evening, huh? Laughing and talking with me, but baby, whoa, baby, baby, whoa, baby, whoa, whoa, baby, whoa, no. Now don't you hear me calling you? I know you do. My mother told me, son, yeah, don't forget to pray. I fell down on my knees. I forgot just what to say, but I says, baby. Don't you hear me calling you? Oh, yeah. You can't help but hear me. Sure enough, lady. Be my pillow, take my hand and let me sleep in the coolness of your shadow, in the silence of your deep darkness. Darkness, hide my yearning for the things that cannot be. Keep my mind from constant turning toward things I cannot see now. Things I cannot see now. Things I cannot see. Darkness, darkness, long and lonesome is the day. Brings me antes os había comentado que de todas las versiones que hacía Dave y Jimmy, había una que era la que más o menos no me pegaba tanto con el resto del repertorio, y era precisamente ese Get Together, que pertenecía a The John Blows, ese tema, como os dije, grabado en el año 1967, que fue su mayor éxito. Pues precisamente este Darkness, Darkness, precisa, eso, perdón, precisamente pertenece a The Youngbloods. Este trabajo que tengo en mis manos, pues es su tercer disco, se llama Elephant Mountain. Y voy a intentar poner el corte que a mí me interesa, pero ya como últimamente tengo problemas con la tecnología, pues vamos a ver lo que pasa. De paso os pido perdón si hay alguna canción que quiero poner, pues no sale como tendría que salir. Bueno, parece que la cosa va bien, voy así avanzando las canciones y venga, vamos a disfrutar de John Blotz y de este Kicksand. Hay que recordar que esta formación, eso, como os dije antes, empezó a mediados de los años 60 en Nueva York, en el barrio del Green Village, sí, ahí donde paseaba precisamente Bob Dylan en una de sus primeras portadas abrazadito a su chica. Singing like a storm, Bueno, antes me equivoqué yo, tengo que reconocerlo. No siempre se puede tener la escucha, la excusa de echarle la culpa al CD. Este sí que fue el Kickstand, el tema que os había comentado. El otro se llamaba Trillium, ¿no? Algo así, ese tema instrumental, pero yo el que realmente quería poner, repito, es este Kickstand, que me parece bastante bonito. Y nada, llevamos pues una horita y cuatro minutos de programa. Os quiero recordar que, como os había anunciado en el último programa, ayer hice un especial con mi compañero Pablo del Tren de la Vida sobre Rolly Gallagher, coincidiendo que el 25 de junio de este año, de este 2020, pues se cumplen 25 años de su fallecimiento. Ya sabéis que Rolly Gallagher es mi segundo guitarrista preferido y entonces, bueno, hicimos ese pequeño especial, ¿no? Si lo queréis escuchar, pues lo repiten, si no me equivoco, el viernes a partir de las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Repito, es especial dedicado a la figura del guitarrista irlandés Rolly Gallagher. Y aprovechando que voy a beber un poco, pues venga, vamos a escuchar, si os parece, a nuestro siguiente protagonista. I'm running down a dead end road. Yes, I feel like I'm running down a dead end road. I need someone to tell me which way I ought to go. Say goodbye to the morning, hello evening time. Say goodbye to the morning, down the road I'm flying. If I look way beyond me, I'll be getting way behind. I can't seem to catch up, distance keeps falling away. Can't seem to catch up, distance keeps falling away. Todos habéis reconocido más o menos el disco que acaba de sonar, ese trabajo publicado en el año 2006 y que es un buen trabajo, grabado conjuntamente por Eric Clapton y GGK, Eric Clapton, como quieras, ese camino a escondido, The Road to Escondido, ese rancho que tenía GGK donde le gustaba perderse. Yo no sé si era verdad, pero él comentaba en una entrevista, hablando un poco de los derechos de autor y de las canciones que componía, que no le importaba que otra gente las hiciese famosas, que él, con los beneficios de cuando hicieron los Lynyrd Skynyrd el Call Me the Breeze, pues era prácticamente con lo que se había pagado ese rancho. Después de este, repito, este Dead End Road, vamos a escuchar el siguiente corte. Repito, espero no tener otro problema. Y el tema que vamos a escuchar es otro clásico también, con ese sonido tan inconfundible del que era este gran compositor, GGK, Anyway the Wind Blows. Thank you. vamos a escuchar a otro de los grandes del blues que os comenzaba, sí, cuando empezamos el programa, comenzaba con el disco de Dave Elvin y os comentaba que era Ronnie McGee, el autor de ese Walk On, ¿no? Pasa que siempre que se habla de Ronnie McGee siempre nos viene Sonny Terry, ¿no? Pues precisamente a estos dos grandes del blues también son a los siguientes que vamos a escuchar. El tema en cuestión, esa Big Question. Ask myself a question. Why do I have such right? Qué bien suena, qué maravilla de sonido tiene este viejo vinilo. La verdad que está bastante bien conservado. Este LP de Ronnie McGee y Sonny Terry pertenece a una colección que se publicó a mediados de los 70. Aquí, por lo menos en España, se llamó El Camino del Blues y este es el volumen número 11, Long Way From Home, Sonny Terry and Ronnie McGee. Y además son 12, Yo solamente tengo 9, estoy intentando completarla. Alguna vez encontré así algún particular que vendía alguno que me faltaba en internet y me gustaría completarla, la verdad, porque está muy, pero que muy bien. Estaba echando tal vez en falta ahora algo de información sobre el resto de músicos, tanto el teclista como el percusionista. Sonny Terry, es que yo no sé cuál era de los dos ciegos, yo creo que era Sonny Terry, el armonicista, que también había sido compañero de Blind Boy Fuller, ¿no? Pero ya os digo que hicieron pareja musical durante muchos años y fueron de los más reconocidos por el público blanco. Al principio hemos empezado, repito, con este Big Question y he dado la vuelta al LP y vamos a escuchar un tema compuesto por Bobby McGee. Life is a gamble. Horses and they would not. son la una en punto, ya llevamos una horita de este nuevo día. Si no me equivoco, estamos ya a día 30 de enero de este 2020, al mes de enero que le decimos adiós y febrero que está ahí ya esperando. Pues nada, vamos a entrar ya de lleno en la última media hora de programa, en la última media hora de movida en la cantina, que ya sabes que es lo que estás escuchando aquí. Ahora es cuando tengo que esa pequeña cuña, que estás escuchando Radio Crash, el 105 de la FM, emitiendo desde Pumarín, que este año estamos de aniversario, que cumplimos 35 años de una emisión libre independiente y todas esas cosas. Vamos a escuchar una formación de rock blues que tienen la importancia. Decía Eric Clapton que la primera vez que fue a Texas, lo único que sonaba a nivel de rock blues tocado por blancos en aquellos años eran nuestros siguientes protagonistas. Claro que sí, los ZZ Top, una de las bandas tejanas más interesantes. Este es su primer trabajo y por eso se llama simplemente The First Album y debe ser más o menos publicado hacia el año 1971, ¿no? Además tiene el valor esta formación, que bueno, tendrán sus cosas, llevarán mejor o peor, pero siguen manteniendo la formación original. Yo creo que ahora han hecho una especie de pausa, no sé por qué me da, porque últimamente estoy viendo a Billy Gibson, al guitarrista, casi siempre pues con otras formaciones o con otra gente. Pero bueno, este trío maravilloso de rock blues tejano eran Billy Gibson, o son Billy Gibson a la guitarra y a la voz, Dusty Hill al bajo y también a la voz, y Ruby Byrd a la batería. Además aquí son tan jovencitos que solamente uno de ellos tiene barba, ¿eh? Ya ves que una de las señas, de las características de los ZZ Top son esas largas barbas. Pues venga, vamos a escuchar, bueno, este tema lleva por título Alguien más ha estado sacudiendo tu árbol, Somebody else been shaking your tree. Y cuando hablan de árbol y de sacudir, no son precisamente manzanas ni manzanos del árbol que están hablando. Aquí juegan con esa, con ese doble sentido, con ese doble significado, como decíamos cuando hablábamos de Lightning Hawkins a la hora de sus composiciones. Pues venga, el siguiente tema es como un tema clásico de los Rolling Stones, que tampoco está dedicado a ese edulcorante llamado Brown Sugar. Bueno, no es edulcorante, es azúcar. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. Man, I got to have that brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right. We'll be right back. Grandísimos los ZZ Top en sus primeros trabajos. Luego, a mediados de los 80, se comercializaron. Pero mira tú por dónde. Hicieron ese Give Me All Your Loving. Lo petaron y, bueno, pues me alegro por ellos que hayan tenido una jubilación bastante acomodada, ¿no? Y venga, vamos a continuar. Vamos con una hora y 35 minutos más o menos de programa. Y vamos a escuchar, si os parece, a uno de los grandes compositores de la música country americana. There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back on a town you left behind. But there's nothing that's as real as the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Well, there's lots of things along the road I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But your softest whisper's louder than the highway's call to me. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. All the mountains and the rivers and the valleys can't compare. With your blue lip dancing, flashing eyes, your yellow shining hair. I could never hit the open road and leave you lying there. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Now lay your head back easy, love, close your crying eyes. I'll be laying here beside you when the sun comes on the rise. I'll stay as long as the cuckoo wails and the lonesome blue jay flies. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. I'll be there in the morning. Tons Van Zandt ha sonado ya unas cuantas veces. Repito, uno de los grandes compositores de la música folk o de la música country americana. Sus canciones han sido interpretadas por infinidad de grandes de la música, ¿no? Por ejemplo, Willie Nelson o Emmylou Harris, que es los que más o menos siempre nos vienen a la cabeza. Hay un documental, tengo que buscarlo en internet, que fue como lo conocí yo ahora, cuestión de 12 o 13 años, también en el Festival de Cine de Gijón, donde, bueno, hablaban un poco de su vida y de su obra, ¿no? Falleció en el año 1997, alcohólico irrecuperable. Trastorno bipolar, bueno, la verdad que el pobre pues lo pasó bastante mal en unas cuantas fases de su vida, pero desde luego que repito que sus canciones son realmente maravillosas. Steve Earle lo tiene como, vamos, como un ídolo. En parte eran amigos y por eso siempre lo considera como el mejor compositor tal vez de la música americana. Pues después de escuchar este I'll Be There in the Morning, pues vamos con el siguiente corte que os tengo preparado. Este, Nuestras Montañas, Our Mothers, The Mountain. Vamos a ver si no tengo problemas con el CD. A ver, crucemos dedos todos. Pues vale, parece que ya tengo problemas desde el primer momento. Entonces lo que voy a hacer es que suene. Pues no sé lo que... Bueno, cosas que pasan. Menos mal que me paso al final, pero, como sé que estas cosas suelen pasar, ya tengo preparado aquí un vinilo que va a empezar a sonar ya. She been digging my potato. No, she been tramping on my vine. Yes, I've got a special plan now, baby. Love that resting on my mind. I don't want no cabbage sprout. Bring me a solid head. I'm supposed to call a wagon gal if I catch you in my bed. You know you digging my potato. Baby, you trampling on my mind. Yes, now I've got a special plan now, baby. Love that rest. Gal, she powdered her face, watered with her hair. She grabbed a taxi cab, now she's out across town somewhere. And I know she's digging my potato. Love, love, she's trampling on my vine. Yes, now I've got a special plan now, baby. Love, that rest. All red. I never found a bruised one till I caught them in my bed. You know they digging my potatoes. Love, love, they're trampling on my mind. Yes, now I've got a special plan now, baby. Love that resting on my mind. Up and down, looking for that woman, Lord, now I know she's in this town. I know she's digging my potatoes. Lord, Lord, she's tramping on my vine. Yes, I've got a special plan now, baby. Lord, that resting on my vine. Yes, I've got a special plan now, little girl. Love that resting on my mind. Yes, I've got a special plan now, little girl. Love that resting on my mind. Pues bueno, el bluesman en cuestión que me ha sacado del apuro es otro de los que mencionaba cuando hacíamos el especial dedicado a ese trabajo de Death Alvin y Jimmy Dale titulado Donate to Lubbock, que fue con el que empezamos el programa. El músico en cuestión, Big Bill Bronzy, desde luego que el blues que estamos escuchando en el programa esta noche, como os digo de vez en cuando, es blues 100% algodón. Y venga, volvemos con Tos Van Zandt y el tema en cuestión, la montaña, nuestra madre o nuestra madre, la montaña. My lover comes to me with a rose on her bosom. The moon's dancing purple all through her black hair. And her lady's in waiting, she'll stand neath my window, and the sun will rise soon on the false and the fair. Sing a tune, Lurelio. She tells me she comes from my mother, the mountain. And her skin fits her tightly, and her lips do not lie. She

pray, ask the dear Lord to help you, but someday the trouble's gonna be like mine. Piano del gran Memphis Slim, hemos llegado al punto y final del programa por esta noche. Un programa que en su inicio lo dedicamos a recordar ese disco publicado en el año 2018 por dos músicos de folk y de country, Def Alvin y Jimmy Dale Gilmore. Dos ciudades, Dubney y Lubbock, que están bastante distantes de sí. De Dubney, que decíamos, bueno, pues sí, que tiene el McDonald's antiguo, más antiguo, que de ahí eran los componentes de Carpenters, que hay un museo aeroespacial. Y de Lubbock, ¿qué decíamos? Pues esas famosas luces de Lubbock en el año 1951, que las autoridades y el ejército decían que esas luces no eran ovni ni nada, que eran culpa de un pajarillo, ¿eh? De un pajarillo. De un chirloto. O chorlito, como quieras llamarlo. Por mi parte nada más, como siempre muchas gracias por vuestra atención, recordar esa difusión que se hace todos los sábados desde las 10 y hasta las 12, y si queréis nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Recordad Radio Caras 105 de la FM, la radio independiente y libre de Gijón.